En saludo al Día del Sol, cumpleaños del presidente Kim Il-sung. Tuvo lugar el día 11 en Vladivostok el seminario sobre la idea Chuche y el socialismo en la región del lejano oriente de Rusia, bajo el auspicio de la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo del lejano oriente y el Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista Federativo de Rusia. Asistieron, además de sus miembros, las figuras de renombre de los partidos, entidades y grupos de estudio de la idea Chuche de Rusia, el cónsul general de Corea en Vladivostok y la delegación de la Asociación de Sociólogos de Corea que estaba en ese país europeo. Los participantes colocaron primero el cesto de flores ante los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il y les rindieron homenaje. Tras el discurso de felicitación, hubo el informe básico y oraciones. A continuación, fue publicado el llamamiento que señala como sigue: El Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo basado en la idea Chuche constituye la gran idea rectora de la época contemporánea que ilumina el camino a forjar el destino de cada país y nación, por lo cual debemos difundirlo y estudiarlo ampliamente. Tenemos que revelar la propaganda demagógica del Occidente que difama y calumnia a Corea, apoyar de modo activo la causa justa del pueblo coreano y desarrollar aún más las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países. En la ocasión, se acordó el envío del mensaje al máximo dirigente Kim Jong-un.